Bueno, ya tenemos por aquí a Íñigo Subiza, él es integrante de Ikariari, una asociación, la asociación gestora del centro juvenil y del plan socioeducativo en el área de juventud del Ayuntamiento de Berriozar, y hoy viene a hablarnos de dos temas, una exposición interactiva que tiene como título Drogas, drogodependencias y hábitos saludables, y un campamento de Semana Santa organizado para el, si no me equivoco, Íñigo, del 21 al 24, pero antes de entrar un poco en el tema, saludarte. Gracias. Egunon, buenos días. Egunon, bye. ¿Podrías contarnos un poco las características de ese campamento organizado para el 21 y 24 de abril? Bien, no tiene nada que ver con las drogas y las dependencias el campamento, ¿no? Bueno, son dos cosas diferentes, por meter una nota de humor. Deciros que, bueno, sí, hay planificado un campamento del 21 al 24 de abril para jóvenes entre 13 y 30 años. Si tienes 31, 32 o 12, igual, pues hasta te podemos hacer un hueco, ¿eh? Y, bueno, pues el objetivo del campamento es la diversión. El disfrute con la naturaleza, metemos alguna actividad como puede ser el meternos en una cueva y esa es espeleología y esas cosas. Y bueno, pero sobre todo el disfrute, ¿no? Ese es el objetivo principal del campamento, ¿vale? Le queremos dar un carácter educativo a todos los que venimos haciendo desde que nos hemos metido en este programa. Bueno, pues les pretendemos dar un carácter, ¿no?, de aprendizaje, no solo ir a un espacio donde, ¿no?, pues como a una acuaparro o eso, ¿no?, que vas a la actividad, pim, pam, te tiras, pim, te lo gozas y ya está, sino, jo, que haya una... pues que se te quede algún pozo para el futuro, ¿no? Lo hicimos con lo del curso de premonitores y lo pretendemos hacer un poco con los que vayamos realizando, ¿no? Y entre ellos el que con el que nos vamos a enrolar ahora en abril. ¿Sí? Este campamento lo ofertáis en la población de Eulate, que es sí, próxima a la Sierra de Urbasa. Imagino que habéis escogido también este espacio un poco por lo que comentabas, por aquello de que es un espacio que favorece pues la formación, que va un poco con la filosofía de este campamento, ¿no? Sí, se vende muy bien. Porque, hombre, está en la zona, pues una zona mixta, ¿no? En la que tenemos también monte, tenemos un espacio también de infraestructuras adecuado para hacer actividades. Pero bueno, en el final, cuando también te vas a una marcha, en una vendimarcha o lo que sea, con una tienda de campaña, también se genera un espacio educativo, ¿no? Pero bueno, sí. Esperamos que responda a esas uh-huh, necesidades, o sea, a esos objetivos, ¿no? Uh-huh. Sí, y luego aparte pues el entorno, ¿no? El Urederra, Urbasa, las cuevas, la gente con la que nos vamos a poner en contacto para hacer las cuevas es una gente experimentada, que además no solo mete a la cueva, sino que fuera ya te realiza unas actividades pues relacionadas con el medio ambiente, con la actividad, ¿no?, de aventura. Bueno, pues parece bastante interesante también, ¿no? Esta podría ser de alguna manera la actividad estrella de ese campamento, pero viendo la propaganda estos días en la calle, bueno, pues se veía que hablabais de convivencia, se hablaba de naturaleza también. ¿Qué cosas se va a encontrar los jóvenes que a ese campamento acudan? Bueno, pues los jóvenes sobre todo se va a encontrar a otros jóvenes, ¿no? Y a otras jóvenes. Y yo creo que ya a partir de ahí, lo que te comenté antes, ya me importa en una tienda o en un espacio enorme, ¿no? Ya se genera una esto. Pero bueno, lo que sí que se va a encontrar, pues va a ser un programa, ¿no? Pues de actividades, de horas libres y de creación y de imaginación, que bueno, a las que les va a tener que hacer frente y seguramente que el cuarto día dirá que qué pena que se acaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues de todas formas es yendo, ¿no?, cómo se va a descubrir eso. De aquí hacer un llamamiento, bueno, animar al personal a que se alíe. Sabemos que son difíciles las fechas, pues porque cuando eres más joven vas con tu familia en Semana Santa o de vacaciones y luego pues cuesta enrolarse en un campamento. Pero bueno, nosotros lo proponemos y si sales, bien. Y si no sale, pues ya nos meteremos a la faena para preparar el siguiente, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un joven para inscribirse a este campamento, Íñigo? Bueno, pues pasarte por el Centro Juvenil Gaztelecu y ponerse en contacto con nosotros y con nosotras y dar el nombre. Decir que, bueno, parece que igual nos acercaremos también por el instituto, porque sí que si la montaña no va... No, si Mahoma no la va a la montaña, la montaña, ¿no? Pues es así. Y llamando al teléfono del Centro Juvenil, que ahora mismo no me acuerdo... 948-060-160. Muy bien, perfecto. Llevo ya unos cuantos días diciéndolo en los informativos y bueno, pues al final me lo he aprendido, ¿no? Vale, pues eso, ¿no? Y aikariari@hotmail.com, ¿vale? Otra de las actividades que tenéis en el bueno, en el tintero, en esta, o amasando en estos momentos, es una exposición interactiva e itinerante sobre drogodependencias. ¿Por qué interactiva e itinerante, Íñigo? Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros cuando, bueno, te topas, ¿no?, con la problemática, con los consumos. Y lo que pretendíamos era generar un algo que nos diese posibilidad de generar otros algos, ¿no? No sé si me... O sea, hacer una, lo que puede ser una exposición con paneles, sobre todo de cómo entendemos nosotros y nosotras el fenómeno de las drogas, sus usos, sus abusos, y sobre eso... Y con eso, como elemento, generar el debate, la discusión, la formación, la información, etcétera, ¿no? Entonces nos encontramos, bueno, decir que vamos a sufrir, perdón, vamos a sufrir un retraso de una semana por cuestiones de la imprenta, pero bueno, que ahí ya está, en el horno, la exposición, y que viene a representar un poco lo que es la imagen social que se tiene de las drogas. O sea, no es lo mismo lo que tú piensas de las drogas que seguramente lo que pienso yo, o mi madre, o la madre de un adolescente, o el adolescente mismo. Entonces, en función de lo que pensamos, actuamos sobre las drogas, ¿no? Si yo creo que las drogas o los drogadictos son enfermos, lo que pediré serán hospitales. Si yo creo que el que se mete o el que fuma un porro es un delincuente, estaré contenta o contento con la cárcel, ¿no? Entonces, todo eso, ponerlo, ¿no?, como presentación, y luego a partir de ahí ir separando, ¿no? ¿Qué modelos? El modelo imperante, por ejemplo, de esta sociedad, que es el jurídico represivo, es decir, hay drogas legales, ilegales. Entonces, si tú consumes las ilegales, yo te persigo, pero promociono a las legales, ¿no? Hace poco los coches de carreras, ¿no?, tenían Winston, Marlboro, no sé qué, y eso tenía un objetivo. O sea, a los jóvenes les mola la velocidad, pam, pim, pam, y entonces eso entra por los ojos y venga, ¿no? Entonces, todos esos modelos, ¿no?, también representarlos. Luego la historia, también metemos un poco de historia de las drogas, que es muy interesante. O sea, yo el otro día, pues, bueno, preparando la exposición y tal, y leyendo cosas y tal, por ejemplo, el origen de la palabra asesino, ¿no? Asesino viene de hashishino, de consumidores de hachís. Pero no eran, y se comentan, hay dos versiones, ¿no? Que eran, era un señor que disponía del hachís o que tal, y que contrataba al personal para que hiciesen robos en el camino. Entonces, que por pago les daba hachís. O que eran valerosos luchadores o guerreros y consumían hachís, ¿no? Y eso, efectivamente, pues había muertos y hashishinos, pues, ¿no? Y luego un poco la alternativa, ¿no? El modelo psicosociocultural. Nosotros, con la sustancia, en Berriozar, por ejemplo, ¿no? Las sustancias van a estar siempre, las drogas van a estar siempre. Si no son unas, van a ser... Estamos hablando de nuevos usos, de viejas sustancias, de nuevas sustancias como diseño. Entonces vamos a tener que armarnos para vivir con eso, pero como también para vivir con un móvil, ¿vale? O sea, el móvil... Yo estoy seguro que hay más riesgo ahora de tener un accidente de coche con el móvil que con las drogas, ¿no? Y bueno, y luego pues se hace como conclusión o, ¿no?, como panel final lo que puede ser Berriozar comunidad como sujeto de activo en la prevención, ¿no? En la prevención comunitaria, las relaciones, los ligues, el deporte desde una manera de convivencia, no de competitividad, no sé, un poquito así, ¿no? Y eso es más o menos lo que va a consistir. A mí, por lo que estabas contando ahora, Íñigo, me daba la sensación de que esta no va a ser una... una exposición al uso, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces a tratar el tema de drogodependencias desde el ámbito sanitario, y me da la sensación de que esta exposición pues va a tener otro carácter, digamos, más abierto, ¿no? Me da esa sensación. Hombre, va a tener quizás otro carácter. Yo creo que esto sanitario también cubre unas necesidades y responde a, efectivamente, algunas cosas, pero no es todo, ¿no? Entonces, está lo que pretende es meter otro elemento y presentarse en Berriozar, en los diferentes espacios, como elemento que pueda suscitar un debate, ¿vale? Y unos encuentros y lo que sea, ¿no? Que esa era un poco nuestra filosofía al entrar aquí. O sea, nosotros no venimos a dar una... Yo te puedo dar, pues, un rato, ¿no? Una esto de experto, una disertación, o ir a una clase y quedar de la leche, pues, porque tal. Pero, ojo, ahí hay que animar al profesor, a la profesora, al educador, a la educadora, a que sea ella la que se dote de unos elementos mínimos, que pueden ser la exposición, para trabajar con sus alumnos, es esto, porque es quien les conoce y generalmente si entras a trabajar en el día a día de sus historias, la educación se vuelve mucho más bonita y mucho más coherente también, ¿no? A diferencia de llevar a un experto que quede de la leche, ¿no? Y que cobre encima, ¿no? Y luego que se vaya. Y dices, jo, eso queda cojo, ¿no? Y queda cojo en muchas historias, ¿no? Pues recordar, Íñigo Subiza, que hoy estás aquí para hablarnos de ese campamento que ya está en marcha, por lo menos ese plazo de matriculación en el mismo. Estamos pensando en estirarlo un poquito más. El plazo de matriculación. Sí, ya contábamos con eso, pero bueno, de inscripción, sí. Uh-huh. Y por otro lado, también nos has hablado de esa exposición itinerante e interactiva sobre drogodependencias. Nada más que nos queda, Íñigo, agradecerte estos minutos que nos has dedicado en esta radio. Se nos marcha el tiempo, tenemos que seguir adelante con el boletín informativo Berrión Albisteak. Es que ricasco, Íñigo, por venir nuevamente a los estudios de Berrizar y Ratia. Gracias.